No. No, porque el esquema de seguridad social del INSS y el ISSSTE, digamos, que tiene paquetes integrales, está estancado, digamos, en términos de coberturas. Y lo otro, lo que ofrecía es que sí tendrías una cobertura más amplia, pero con paquetes más bajos. Entonces no hay... No hay más. O sea, no es como yo lo mencionaba ayer para el caso de Obama, que ustedes tienen 40 millones de población que va a quedar cubierta con un seguro, aunque sea a través de los créditos para Medicare o Medicaid, para bajar. Eso no tenemos nosotros. Porque el paquete que va a recibir ahora cualquier ciudadano norteamericano es un paquete de HMO, pues es un paquete que puede ser discutido, pero es integral, ¿no? Y además hay una estrategia directa para el cost containment, ¿no? Aquí no tenemos nada de eso, solo estos derechos cumplidos. Ya me ibas a decir algo. Correcto. Sí. ¿Alguna pregunta más? Si no, para que sigamos. Bueno, pues entonces, como verán, muy prometedor el recorrido, que por supuesto vamos a continuar mañana. Seguimos entonces problematizando ahorita las voces, ya cumplida la elección y antes de que se formara el gobierno. Y entonces vamos a ver, ¿cómo te sientes para leer? ¿Listo? Sí, claro. Estamos en la página 65. Después de que Mario Fabio Beltrones se alineó, para decirlo popularmente, tenemos que va a haber una opinión que me gustará mucho que nos leas con detalle, porque este es un típico economista del Banco de México. Ya no está en el Banco de México, es un consultor privado, así se presenta él, pero vamos a ver cómo problematiza lo del Seguro Universal. Te escuchamos. ¿El 15? El 15. Everardo Elizondo se ocupa del combo universal de Enrique Peña Nieto Levy. Los tiempos políticos que ocurren en México favorecen el regreso y la generalización de una serie de ideas que tienen un denominador común, el agradecimiento del Estado. Agrandamiento del Estado. Una de ellas consiste en atribuir todos los males económicos y sociales del país a la primacía del mercado y al fracaso de las políticas neoliberales. En consecuencia, se propone recuperar la capacidad del Estado como rector de la economía y recuperar el sistema de planeación nacional. Se requiere también, con entusiasmo, que el Estado se encargue de garantizar el acceso universal al aprendizaje, a la seguridad social y a medicamentos de calidad y bajo costo, al conjunto de bienes y servicios considerados como indispensables para el bienestar, como agua, drenaje, refrigerador, lavadora, computadora e internet, desde luego el acceso universal a costo fiscal como muy significativo, garantizar un ingreso mínimo, establecer un seguro de desempleo, generalizar las pensiones, etc. Requerirá de un aumento de los ingresos gubernamentales equivalentes a varios puntos porcentuales del PIB, 5, 8. Quienes sugieren hacer efectivos los derechos sociales existentes y ampliarlos en el sentido referido, reconoce que para ello resultaría indispensable una reforma fiscal integral, uno de cuyos componentes sería sin remedio el incremento de los impuestos. A mi juicio, esta es una conclusión apresurada por varias razones. Primero, porque hasta ahora el Estado ha sido incapaz de desahogar con eficacia las obligaciones que ya tiene, empezando por la básica de proteger la integridad física y patrimonial de los ciudadanos. En cuanto a la educación, si el gobierno no puede cumplir sus tareas primarias, parece imprudente asignarle más. Segundo, porque el gasto público, que alcanza una cuarta parte del PIB, no se caracteriza precisamente por la congruencia de su composición o por la pulcritud de su ejercicio. Antes de aumentar la carga tributaria, se ha ampliado la base o elevando las tasas, el gobierno necesita optimizar el uso de los recursos que ya se dispone. Tercero, porque en México los múltiples sistemas de seguridad social presentan una situación financiera crítica. Esto no es peculiar de nuestro país. En muchas economías avanzadas, la colección de derechos sociales que conforman el llamado bienestar se ha traducido en pasivos contingentes masivos, no financiados. A la luz de tales experiencias, en nuestro caso aparece sensato examinar con mucho cuidado la asunción de nuevas cargas. O sea, fíjense qué interesante. Este hombre, aunque es un tecnócrata cerrado, Gerardo, lo que dice es, momentito, hay muchos problemas relevantes que atender antes que ofrecer este esquema de universalidad, ¿no? Esto, por eso es relevante la nota, ¿verdad? Me da mucho gusto, le doy la bienvenida aquí a nuestra reunión al doctor Nájera. Muy gracias. Bienvenido, gracias. Ha venido perdiendo pelo, pero ganando. Por lo visto. Esperemos que ya no te nos vayas de aquí al viernes, doctor, ¿no? Nájera. Gracias. Este es interesante de esta voz. Síguele, por favor. Cuarto. En muchos países las transferencias están diseñadas de tal manera que, efectivamente, después de ellas, la distribución del ingreso entre las familias es mejor que la original. Sin embargo, en México los apoyos en cuestión benefician en particular a la clase media. Recuerdo, por ejemplo, la conclusión de un estudio del Banco Mundial, según el cual la incidencia del gasto social es ligeramente regresiva o, en el mejor de los casos, neutral. Así pues, la prioridad debería ser una reingeniería de los esquemas actuales, no la creación de nuevos mecanismos. O sea, fíjense, hay alguien, Héctor Javier, que se para y dice, oye, un momentito, o sea, teniendo lo que tenemos, la red del IMSS y del ISSSTE tendida, ¿por qué no pensamos tantito en esto en vez de, Gabriel, ofrecer esto? ¿No? Es interesante que un tecnócrata de cepa brincara y dijera, bueno, y además esto cuánto va a costar, ¿no? Síguele, por favor. Un Estado más fuerte no es lo mismo que un Estado más grande. ¿Sigo? ¿16? ¿Sigo el 16? No, hasta ahí llegamos. O sea, había realmente mucha inquietud por diseñar un esquema, como les digo, ustedes están limitado, lo cual nos confirma nada más que la intención era la reforma fiscal. Ahora, pero al igual que Federico Reyes Heroles, que ya consignamos, otro de los grandes promotores del Segurito Universal fue Jorge Castañeda, el ex canciller. Como mencionaba yo ayer en el libro cero, está documentado cómo militó como nadie a favor de la propuesta. Pero una vez que se vio que el resultado electoral no favorecía al PAN, sucede, vean ustedes la página 67.16, que él también se preocupa por salvarlo, porque pues era la justificación social del IVA. A ver, ¿qué dice Héctor Javier Sánchez el 16? ¿16 o 17? 16. Página 67. Castañeda busca una salida para el combo. Por la manera en que se celebraron los comicios y las reacciones postelectorales, todo parece indicar que la única alianza estratégica viable es la del PRIAN, que puede abarcar desde la construcción de coaliciones en las cámaras para lograr reformas y aprobación de presupuesto, hasta cambios constitucionales de gran calado. No obstante, el PRD podría sumarse a una de las reformas más importantes. Me refiero a la propuesta de Santiago Levy de crear un sistema universal de protección social en México que incluya un seguro de desempleo, de invalidez y una pensión para todos. Nos detenemos tantito aquí porque miren, ya está en el aire, cuando escribe este artículo ya sabe que va a haber un pacto por México. Entonces el mensaje es, el PRD tiene que manifestar apoyo por esta propuesta porque es un esquema universal, pero repite a su manera los elementos básicos de lo que sería el seguro universal. No sé si lo quieres volver a ver, vean ustedes qué limitado es lo que se ofrecía. ¿Sí? ¿Sigo o lo vuelvo a leer? No, lo vuelves a leer. por la manera en que se celebraron los comicios y las reacciones postelectorales, todo parece indicar que la única alianza estratégica viable es la del PRIAN, que puede abarcar desde la construcción de coaliciones en las cámaras para lograr reformas y aprobación de presupuesto, hasta cambios constitucionales de gran calado. No obstante, el PRD podría sumarse a una de las reformas más importantes. Me refiero a la de Santiago Levy, de crear un sistema universal de protección social en México que incluye un seguro de desempleo, de invalidez y una pensión para todos. Eso es todo. Lo están ustedes apreciando. El tamaño mínimo de la propuesta, eso es lo que es verdaderamente increíble. Pero este lo que dice es que no se baje el PRD, que el PRD se quede, ¿no? La preocupación de todos ellos era, si se nos cae esto, ¿cómo justificamos el incremento del IVA? Porque estos son los caramelos que íbamos a regresar. Siguen. Hablando con algunos personajes destacados del sector moderado de la corriente observadurista, resulta evidente que no puede haber desacuerdo de la izquierda con el propósito de este proyecto estratégico de ley. Todos sabemos, la izquierda mejor que nadie, que la protección social en México es de los años 50 y se limita al sector formalmente empleado de la sociedad, excluyendo alrededor de la mitad de la población. Esto se ha remediado, pero con consecuencias perversas a través del sistema de parches. Seguro popular, 70 y más, embarazo saludable, pensiones para adultos mayores, etc. Sin embargo, a su vez, ha aumentado la economía informal y ha hecho imposible elevar la productividad del trabajador condenado a este esquema. El desacuerdo entre lo que han propuesto el PRI y el PAN por un lado y la izquierda por el otro consiste en los mecanismos de financiamiento de este proyecto tan ambicioso. Levy sabe de esto, habiendo sido borracho y cantinero en el gobierno federal. El asunto no debe costar más de 5 puntos del PIB en términos brutos. Hay quienes sostienen que el costo podría ser por lo menos 50% o más. También el autor considera que la única manera de sufragarlo de manera económica, transparente y expedita es a través de la generalización y aumento del IVA, ya que cualquier otro mecanismo es caro o insuficiente. Ahí está, lo ven ustedes, está clarísimo. La defensa de lo del Seguro Universal era para defender el incremento de la reforma fiscal. Estaban pegadas las dos, ¿no? De ahí la desesperación de estos analistas por decir, manténganlo, manténganlo, ¿no? ¿Correcto? Sí, doctor. Sí. Obviamente, esto no le gusta a la izquierda, y como señaló Juan Ramón de la Fuente en el Club de Industriales, desde esa perspectiva resulta mucho más lógico pagar todo con incrementos en el ISR y en la eliminación de privilegios para los ricos, entre comillas. Es cierto que la brecha entre financiar todo con el IVA o grabando a los ricos es ancha, pero también es cierto que técnicos especializados de los tres partidos y la burocracia gubernamental hacendaria podrían hacer una mezcla de instrumentos de financiamiento que resultara aceptable para todas las fuerzas políticas. Con un poco de realismo, pragmatismo y voluntad, el país sí podría pasar por delante. Le convendría a Peña Nieto, al PAN y a la izquierda, con excepción de AMLO, sin hablar de los mexicanos. Como verán ustedes, esto es lo fundamental, ¿no? A continuación, vamos a ver que ya los dos grupos parlamentarios del PRI se alinean directamente con la reforma de la Seguridad Social Universal para justificar el incremento al IVA. ¿Qué dice, Gerardo? El punto 17, página 60. Perdón, no se pregunta, no entiendo la alegoría casi de Levy aquí de borracho y de cantinero. Porque fue subsecretario de Hacienda con Zedillo, soltaba la lana y fue director del IMSS con Fox. Recibía la lana y supuestamente la traducía en servicios, ¿no? Eso lo vendieron mucho como una de las virtudes de su propuesta. Es un hombre que sabe de finanzas y es un hombre que sabe administrar. Las dos cosas las hizo pésima, particularmente la del IMSS, donde, como conté, salió a patadas, ¿no?, en 2005. Lo interesante es que se agarraban de él. Ellos eran los grandes propulsores y él nunca lo pudo explicar debidamente. Eso lo vas, tú que leíste ya el material del libro cero, lo tienes presente. Esfuerzos y esfuerzos y esfuerzos. Vamos a ver mañana todavía en el libro tercero, con tu prólogo, cómo él desesperadamente trata todavía de ampliar lo que había dicho, y los resultados son muy malos. Porque como dije ayer, la propuesta era un queso de Oaxaca, con todo respeto para el queso de Oaxaca. Vamos a ver entonces qué dicen ahora las fracciones parlamentarias priistas. ¿Qué dice el 17, Gerardo? Los futuros coordinadores parlamentarios del PRI del Congreso reconocieron que, como parte de una reforma sindical integral, están dispuestos a revisar el tema impositivo, lo que incluye la del IVA en medicina y alimentos. Ojos, aquí empieza el problema. Entonces el PRI ya ganó la elección, no tiene la mayoría, y lo que dicen es, pues ni modo, si queremos seguridad social universal, hay que revisar los impuestos. Aquí vamos a ir caminando poco a poco a cómo el PRI modifica sus documentos y acepta que va por posiblemente a subir el IVA y saca de sus documentos el asunto de la defensa del petróleo como un asunto estratégico. Cambia dos cosas de sus documentos, lo vamos a ver, pero aquí lo están diciendo claramente, es para el seguro universal, ¿no? Sí, adelante, mi querido Gerardo. El diputado electo Mario Fabio Beltrones y el senador electo Emilio Gamboa Patrón aceptaron que se trata de un tema polémico. Beltrones explicó que para fondear la propuesta de seguridad social establecida por Enrique Peña Nieto en campaña, será necesario conseguir más recursos que pueden obtenerse en parte con la generalización del impuesto al consumo. Una política social de carácter universal que necesita recursos y para ello entonces hay que voltear a ver sobre lo que puede ser una reforma hacendaria y fiscal. Le llamábamos a esto IVA universal para el seguro universal, ¿no? Ese era un poco el sentido venenoso de la propuesta, ¿no? Lo que sí iba a ser universal era el IVA, lo que regresaba en copeteado o el caramelo no era universal, era una cosa de este tamaño. En la generalización habremos de estudiar todas las hipótesis posibles, alguna de ellas el que pueda hacer que esos impuestos al consumo se generalicen siempre y cuando se considere que no se debe tratar igual a los desiguales. Gamboa Patrón explicó que los priistas están abiertos siempre a discutir el tema, pero pidió esperar a que el próximo titular del Ejecutivo envíe su propuesta al Congreso. ¿Existe la posibilidad de aplicar IVA en alimentos y medicinas? En referencia a los de IVA, será, sin duda alguna, un tema muy polémico, muy complejo, muy difícil, pero habrá una reforma fiscal global. Veremos qué nos manda el Ejecutivo y lo analizaremos, lo pondremos en la mesa de la discusión con todos los partidos que forman el Senado, respondió. Vean ustedes, el PRI se está pues alineando. Pero pasa una cosa interesante, ¿se acuerdan que antes de la campaña, durante la campaña Peña Nieto fue a la Ibero y tuvo esa famosa intervención desastrosa, surge Soy 132, bueno, después de la elección y ya viendo que iban a subir el IVA para un seguro universal, el grupo Yo Soy 132 Salud se pronuncia contra Peña Nieto. ¿Qué dice Héctor Javier? Es el 18. Yo Soy 132 Salud se pronuncia contra el modelo de Peña Nieto. Estudiantes de medicina y médicos residentes agrupados en Yo Soy 132 Salud se manifestaron en contra del modelo del sistema de seguridad social universal como el que pretende impulsar Peña Nieto, con el que se abandona el servicio público a favor de los intereses de unos cuantos. Rechazamos un sistema en el que la salud deja de ser un derecho para estar al alcance solo de quien pueda pagar por ello. O sea, es una de las pocas voces, pero muy, muy relevante, doctor Lugo, son médicos, residentes y estudiantes, los que dicen, óigame, esto que está diciendo es lo que vamos a ver más adelante, es un proyecto de lucro, ¿no? Y a continuación, en los numerales 19 y 20, les sugiero que eso lo vean ustedes con calma, 21, se trata propiamente del asunto de los microseguros. Entonces voy a hablar un poquito de eso para que ustedes se ubiquen. Miren, la industria del seguro en México tenemos que verla con mucho cuidado porque va a estar pegada a esta estrategia del seguro universal como un proyecto de lucro. Siempre ha vivido el sector asegurador mexicano al amparo del gobierno, esa es la pura verdad. Los seguros en México se gastan en dos cosas básicamente. Se gastan en el famoso seguro para coches, el seguro de vida, son los dos grandes gastos, y recientemente han crecido las coberturas de gastos médicos mayores, pero ojo, para un universo igualito de chiquito de la población. La cobertura de gastos médicos mayores no ha crecido en 15 años, es el mismo 2% que tenían en el año 2000. Eso es lógico, porque la cobertura de gastos médicos mayores, ustedes saben, es un seguro carísimo si se paga con póliza individual. Los que tenemos gastos médicos mayores es porque formamos parte de un seguro corporativo. como por ejemplo Héctor, que está en el Sistema Nacional de Investigadores, tiene un seguro corporativo muy alto, muy bueno, muy reconocido. En mi universidad también tenemos un seguro de gastos médicos mayores, complementario, que tiene un tope hasta medio millón de pesos. Ustedes tienen muchísimo más ahí, ¿verdad? Creo que es sin límite. No, son 3 millones o 3.5, algo así. Vean la diferencia, 3.5 millones el medio millón que tenemos nosotros. La cobertura de gastos, perdón, sí. Pero en Ecosur, que también hay un corporativo, son medio. Igual, pues es lo que tenemos. Y que hay que pagar. Por supuesto, sí, sí. Nosotros lo pagamos complementario. Sí, claro, así es. Sí. A lo que yo iba es esto: la cobertura de gastos médicos mayores, siempre las aseguradoras la financian, pues penalizando a los que las tienen que comprar en términos individuales para beneficiar a los seguros que pueden comprarse corporativamente. Pero hay un nicho de mercado grande que hay que considerar, que son estos microseguros. Las aseguradoras han intentado vender seguros más chiquitos, trajes a la medida para salud, como las ICES, trajes de medida para el retiro, trajes a la medida para la educación de los hijos. Este proyecto lo han intentado meter en México, Gerardo, durante años, pero es evidente, Héctor Javier, que tiene un problema. La familia no puede comprar eso, no alcanza. Pero ellos hacen ofertas y ofertas y ofertas. Es interesante, por eso lo documenté ahí, que vayan ustedes viendo ahí qué universo de mercado veían ellos. Y pues obviamente lo que queda claro es que la propuesta del seguro universal, la pensión universal y la parte de salud, la de Peña Nieto, pues quedaba muy chiquita comparado con lo que los propios microseguros querían, ¿no? No nos vamos a detener más porque es un asunto que llevaría algo de tiempo, pero sí quería que lo tomaran ustedes en cuenta, los microseguros. Por ejemplo, piensen en el campo. Los microseguros para la protección de cosecha agraria son fundamentales en la medida en que el Estado también se ha replegado de la función de distribución y de acopio. Entonces, este actor también es muy importante, el sector asegurador va a ir ganando presencia en los siguientes días de nuestro trabajo. Pero aquí hablábamos nada más de los microseguros. Y a lo que nos vamos nuevamente con el punto 23 es a ver cómo sigue. Entonces aquí el propio Zedillo, el expresidente Zedillo, viendo el asunto de la seguridad social universal. Es Juan Ramón de la Fuente como integrante del equipo de Zedillo. Héctor Ochoa, si fueras tan amable, vamos a ver qué sigue diciendo. Se trata sin duda de un viejo anhelo que reivindica las mejores luchas de la clase trabajadora y el principio de justicia social en las sociedades democráticas. Aquí volvemos. ¿Por qué dice Juan Ramón de la Fuente esto? Sin lugar a dudas, un seguro universal es un anhelo para todo país. Mencioné ayer los casos europeos, pero esto que estaba presentando Peña no era un seguro universal. ¿No? ¿Sí, Héctor? En nuestro país, el tema vuelve a adquirir relieve. Enhorabuena. Después de varios años de severas crisis que erosionaron gravemente a nuestro sistema de seguridad social, otrora modelo y ejemplo en América Latina. En efecto, el tema se ha revisado y debatido en tiempos recientes, tanto en el ámbito académico como empresarial. Durante las campañas políticas, el argumento también se planteó, aunque como suele ocurrir en esos casos, no se profundizó sobre el mismo. O sea, la verdad es que no solo no se profundizó, no se discutió nada de salud y seguridad social, y como yo dije ya ayer, lamentablemente los estrategas del equipo de AMLO, que le corrieron el programa al centro, decidieron no abrir el tema de salud y seguridad social, siendo que ese era un tema central para él. Entonces aquí De la Fuente vuelve a ser impreciso. No, él dice, no se profundizó, no se trató. Lo que entró fue una propuesta de 4 derechos exigibles ridículamente acotados. Sí, señor. Mi percepción, después de haber sido invitado a participar en diversos foros sobre el tema, es que hay un buen ambiente para avanzar en un proyecto de tal envergadura y que, en todo caso, las controversias visibles y las que seguramente surgirán, aun cuando no son menores, tampoco parecen insuperables. Aquí volvemos al punto, ¿por qué no enfrenta De la Fuente de fondo lo ridículamente chico de la propuesta? Y dice que es una propuesta que puede ser viable. Realmente sabemos por qué. Juan Ramón de la Fuente fue el secretario de Salud de Ernesto Zedillo y en ese periodo, 1994-2000, operaron los primeros paquetes básicos ya con naturaleza de universalidad. Estaba este programa, ¿cómo se llamaba, Héctor Javier? Uno que era un programa piloto en aquellos años. Tiene un nombre, era muy famoso en esos años. Un programa en que se exploró por primera vez el paquete de 13 intervenciones antes del Seguro Popular. Bueno, se me acaba de escapar el nombre. ¿Tú no te acuerdas, Héctor? Es el programa de... ¿Paquete básico del servicio? No, tenía un nombre. Pero era el primer experimento, el paquete básico, con Juan Ramón de la Fuente y Narro. Es 97. A ver si me acuerdo después del nombre. No, es antes del Seguro Popular. Es el PAC. Programa de ampliación de cobertura. El programa es el PAC, exactamente. El PAC ya es un programa, Nico, que incorpora, pero esto es ya con él. Y aquí ya hay un primer razonamiento, en términos de lo que decíamos, las 13 intervenciones costo-efectivas, ¿no? Que hoy día están en progreso oportunidades contempladas como la componente de salud. El PAC, en efecto, ¿quién fue quien se acordó? Yo. Muy bien, doctor, lo felicitamos. Gracias. Lo habrás padecido. El PAC. Llevo 15 años en la Secretaría. Pese en Ocosingo, precisamente. Exactamente, es el PAC. Muy bien, entonces, ¿cómo puede estar de acuerdo? Claro, sí sabemos por qué. Ahí el primer racionamiento. Ok, sigamos, Héctor. Bien. En términos conceptuales, sí. En términos conceptuales, sería tan válido proponer un sistema universal de salud que forme parte de la seguridad social como uno que sea independiente de esta. De hecho, en nuestro país, ambos modelos han coexistido hasta ahora, bajo una coordinación sectorial compleja que funciona razonablemente bien en algunos casos, pero que no oculta sus limitaciones e ineficiencias en otros. La universalización de la seguridad social, cuya discusión está en boga, incluye atención médica, pensiones y seguros de invalidez y vida. El punto más polémico ha sido en relación a su financiamiento. No es cierto, doctor de la Fuente. El punto más polémico era la naturaleza restrictiva de la oferta. No era el financiamiento. Pero fíjense qué interesante, un exsecretario. Adelante. Y médico. Ya, bueno. Psiquiatra. Pues. Médico, psiquiatra, pero... clínico, así de frente. Eso es muy importante que lo digamos también. Adelante, Héctor. Universalizar la seguridad social cuesta entre 4 y 5 puntos del PIB. Así que la pregunta obligada es ¿de dónde sale el dinero? Una propuesta ha sido aumentar el IVA a 16% y generalizarlo a alimentos y medicinas, aunque algunos numerólogos reconocidos sostienen que de todas formas esto no alcanzaría. Aquí vuelvo, por ejemplo, si le tumbas la cuota obrero patronal, que son 186 mil millones de pesos, ¿de dónde sacas eso? Sí. O sea, ¿qué falta de seriedad de un equipo de campaña, como el de Peña Nieto, que te hace esta oferta, pero sin poner números nunca, ¿no? Adelante. Si bien se trata de un impuesto relativamente fácil de controlar y recaudar, también es cierto que es un impuesto regresivo, políticamente complicado y, desde mi punto de vista, a todas luces inoportuno. En México hay 57 millones de personas que viven en pobreza patrimonial. Otra desgracia, agarra toda la categorética del Coneval, ¿no? Para pobreza de este tipo, pobreza de otro tipo, que recorta el universo. Bueno, pero siempre es muy oportuno el doctor de la Fuente. Y 28 millones en pobreza alimentaria. Decirles cómo se ha insinuado que se va, a subir el IVA, pero que dicho aumento va a compensarse vía servicios y prestaciones, me parece, en el mejor de los casos, es una alarma, ¿no? Aquí, ¿no es de aquí? Sí, es la alarma sísmica. La alarma sí. ¿Está temblando? ¿Quién que le da? No. ¿O va a venir? Pero no, ¿alguien sintió algún temblor? Tembló. Pero no es de incendio. Es que están hablando muy mal de... No, es que es un desastre. Lo que pasa es que hay, a lo mejor es... Es una alarma del sistema. Sí, pero también a las 2 de la tarde acaba de llegar un comunicado, se suspenden las labores por las marchas y todo eso, un comunicado de la Dirección General. Lo acabamos de ver. Por mí no hay ningún problema, porque no voy a haber una víctima al estilo de Acapulco. Ahí está. ¿De acuerdo? Les avisamos. Les avisamos. Sí, les avisamos. Ahí está la alerta. Que no está en la... Bajo su pie no se queda. A ver, la Secretaría de Salud, levante la alerta. Para que no vayan. ¿Por qué no van a preguntar? Sí, porque a lo mejor... A lo mejor o se disparó. Sí, probablemente. Es que esto, Javier, está malito. Comunícala a la gente, está malito. Ok, entonces aquí sí trata de entrar al problema del impacto del IVA, correcto. Sí, Héctor. Ok. Dice que va a subir el IVA, pero que dicho aumento va a compensarse vía servicios y prestaciones. Me parece, en el mejor de los casos, un argumento ingenuo, sobre todo frente a la falta de credibilidad gubernamental. En todo caso, hay alternativas al respecto. Hay un amplio consenso en el sentido de que el esquema en su conjunto debe financiarse con impuestos generales. Ahí volvemos. Para él el problema es el financiamiento, no la naturaleza del paquete de beneficios. Sí. Nadie discutió eso. Como en el caso del Seguro Popular, siempre dijimos, el problema es la restricción del cauce. Eso quita derechos. Adelante. Lo cual implica eliminar las cuotas obrero-patronales, una suerte de impuestos a la nómina que desalienta a la generación de empleos formales, cuyo valor anual aproximado es de 120 mil millones de pesos. Es mucho más. Valdría la pena considerar entonces la posibilidad de financiar el proyecto a través de impuesto sobre la renta, ISR, y no del IVA. Después de todo, el ISR es un impuesto progresivo que grava más a quienes más ganan. También sería conveniente revisar con rigor el régimen de excepciones y de exenciones. Ahí parece haber más recursos de los que imaginamos. Buscar recursos en esos espacios me parece mucho más sensato en las actuales condiciones del país que aumentar y generalizar el IVA de manera indiscriminada. Por cierto, ojalá que no se omita en el análisis un dato adicional. Ponerle IVA a las medicinas costaría al gobierno federal y estatal aproximadamente 100 mil millones de pesos. Nada más por lo que sus compras representan en el mercado nacional. El principal comprador nacional de medicamentos es el gobierno. Si le subes el IVA, es un autogol, ¿no? Que subo el IVA, autogol. Entonces, ¿qué solución tenían para esto? Decían, no, es un cuadro diferenciado de medicamentos. Vamos a dejar que los medicamentos que compra el Estado tengan un IVA más bajo, pero los otros, los caros, por ejemplo, todos los que tienen que ver con el cuadro de las crónicas degenerativas y los cánceres, los dejamos abiertos con el 16%. Imagínate, ustedes saben, todos los casos que conocemos, personas que hemos tenido que padecer casos cercanos de cáncer, sabemos lo que es esa factura. Diabetes. Y esa factura es permanente, diabetes. Gabriel. Eso se diabetes. Queda ¿sí? ya. No. Mi querido doctor Nájera. Incluso decía la diabetes también, ¿no? Exactamente, por eso yo decía. Entonces, es curioso esta manera. Pero bueno, están oyendo a un secretario de salud. Sí, Héctor. No hay nada grave, ¿verdad? Con la alarma. No. Ya. Oh, no. Bueno, querían sabotearte un poco, ¿no? Por otro lado, justo es reconocer que en materia de salud, aun cuando falte un buen tramo para alcanzar la tan prematuramente cacareada cobertura universal, pues sí. Con los recursos que dispone el Seguro Popular, el gasto público per cápita en salud, que es de 3.500 pesos para la población con seguridad social, es ya muy similar al de la población abierta. De tal suerte que la brecha existente entre ambas se ha reducido en los últimos años. Ahí viene otra demagogia de la Fuente, porque decir, le faltaba poco la cobertura universal de Calderón. Tómenos, todavía es presidente Calderón aquí, todavía está, recuerden que estamos a finales de 2012, pero pues eso no se puede, nadie seriamente puede decir que lo de Calderón fue cobertura universal, más que ellos, pero él sí, no, él dice aquí, le faltó poco a la cobertura universal, no, le faltó todo, claro. Además de disponer de los recursos para una reforma de esta naturaleza, habrá que resolver simultáneamente otros asuntos que no son nada sencillos. Aquí es interesante porque es el único que menciona uno de los grandes capítulos complejos que vamos a ir viendo los siguientes días. Si quieres meter en la parte de salud del Seguro Universal, eso lo vamos a ver todavía, Héctor, también está abierto, porque viene en la iniciativa hacendaria de Peña. si quieres realmente meter bolsas comunes, IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, y lo quieres vincular, Gabriel, a cierto tipo de prestación homologada entre las tres instituciones, tienes que tocar las condiciones de trabajo, que son muy diferentes en el IMSS, en el ISSSTE y en la Secretaría de Salud. De eso casi no se habla. Este lo va a mencionar. Sí, sí, Héctor. Menciono solo dos de ellos a manera de ejemplo. La homologación salarial entre los trabajadores de los diversos sistemas públicos de salud vigentes y el modelo de atención médica. La homologación salarial implica una reforma a la Ley Federal del Trabajo. O sea, bajar a la gente del IMSS y del ISSSTE a nivel de la Secretaría de Salud. A ver quién aguanta eso. Los trabajadores del IMSS se rigen bajo el apartado A, en tanto que los de la Secretaría de Salud que pertenecen al ISSSTE se rigen por el apartado B. Sus tabuladores salariales y sus prestaciones laborales difieren. Imposible pensar en un sistema único sin homologar salarios y prestaciones. En cuanto al modelo asistencial, el asunto también es complejo. Si se trata de que el servicio pueda ofrecerse de manera indistinta, no se puede ignorar el hecho de que en el IMSS, por ejemplo, el eje del modelo es el médico familiar. En la SSA, por su parte, el modelo se finca más en las grandes campañas preventivas y en un sistema estratificado cuya mejor expresión se refleja en el tercer nivel de la atención médica a través de los institutos nacionales de salud, nutrición, cardiología, etc. ¡Qué presuntuoso! Imagínense ustedes que digas un secretario de salud que vea las condiciones en que está operando Oaxaca ahorita, por ejemplo. Decir, es un modelo que privilegia las campañas de vacunación y el tercer nivel, eso no es cierto. Eso no es cierto. No es, sencillamente no es cierto. Es más. Además, recuerden ustedes que los institutos nacionales son institutos de investigación, o sea, las joyas de la corona, como les llamaban. Tendríamos que recapacitar a ese doctor. Sí, la verdad es que sí, habría que estar aquí. Que estuviera sentado aquí y decirle, doctor, mire, con toda humildad, escuche. Luego platicamos. Las cosas no son tan difíciles, hay que aprender a oírlas, ¿no? Pero realmente es un desacierto que un secretario dé ese salto y que diga además que en el IMSS el modelo es de medicina familiar. Sí, no, están los hospitales generales de zona, están las UMAES. No está emitiendo una información actualizada, un exsecretario. Sí. Los institutos nacionales de salud, los cuales, por cierto, están sobresaturados. Unificar el modelo de atención en el sistema mexicano de salud pública será, pues, una tarea ardua pero ineludible si queremos un seguro de salud universal. Sí, es interesante porque es el único que con todo apunta a dos grandes problemas, ya nada más en la parte de salud. La parte que tiene que ver con lo que es estrictamente el régimen laboral y segundo, el modelo de atención. Ahora, ¿qué les puedo anticipar que ellos están pensando? Realmente lo que están pensando para la reforma de la salud después de la reforma hacendaria es constituir un fondo único con recursos del IMSS, del ISSSTE y de la SSA, pero con participación del sector asegurador y dar una cápita por derechohabiente, digamos, o por ciudadano. Y que esa cápita funcione subrogadamente. Entonces aquí le falta una cosa de la fuente, que es decir, bueno, ¿con qué modelo de atención? ¿Va a priorizar la atención primaria en el IMSS o la atención de primer nivel? ¿En el IMSS, en el ISSSTE, en la Secretaría de Salud? ¿Quién va a operar esa cápita? Ya hay postores, hay grupos catalanes que están ofertando quedarse con esa cápita y muy probablemente podrían mejorar la atención que ahorita está dando la UMF del IMSS. O sea, a eso apunta. Nada más les quería decir, esos son los temas que realmente nos importan a nivel de la prestación directa del servicio. Lo podemos dejar aquí al doctor de la Fuente, pero hay que actualizar. En la página, en el punto 24, lo que vamos a ver, vean ustedes también, en este mismo contexto, apareció algo, Héctor Javier, que hay que destacar porque forma parte de esta mitología, ¿no? Diciendo, bueno, vamos hacia el seguro universal, ¿no? Pero lo que hay que ver es que en la Secretaría de Salud se juntaron los siguientes secretarios: Soberón, Cumate, Juan Ramón de la Fuente, el abogado José Antonio González Fernández, Frank y el doctor Córdoba, e incluso el economista Chertorivsky, ¿no? O sea, todos. Y entonces dieron una conferencia de prensa, fue muy simpático, porque dijeron, O sea, que hay de todos los colores, sabores, hay economistas, abogados, pues como el doctor Soberón, investigadores de laboratorio, expertos en salud mental, hay panistas, hay de todo. Pero ¿qué tiene esto de común? Hay una política de Estado desde el doctor Soberón para acá, es decir, venimos haciendo lo mismo. ¡Falso! Otra gran imprecisión. El doctor Cumate paró la descentralización del doctor Soberón. Juan Ramón de la Fuente Narro volvieron a la descentralización. Y luego entran los panistas y montan sobre la descentralización, que ya estaba toda chueca en el Seguro Popular. Y luego llegan los periodistas ahora y dicen, corte de caja, viene algo completamente de nuevo. Esto es pura propaganda. Pero disfruten ustedes leerlo, porque apunta a lo del Seguro Universal. Pero bueno, a continuación, ya en el mes de agosto, cuando la cosa se ponía complicada para Peña, porque no había mayoría y necesitaban lo que va a ser el pacto, entonces Manlio Fabio Beltrones hace una declaración muy extraña el 25 de agosto del año 2012. ¿Qué dice Gerardo en el punto 25? Manlio Fabio Beltrones anuncia que, por ahora, el PRI no buscará ampliar el IVA. Antes de promover una reforma para aplicar el IVA a alimentos y medicinas, la Cámara de Diputados deberá analizar y enfrentar las prácticas de evasión y privilegios fiscales, instrumentando severas regulaciones para evitar las fugas de recursos públicos. En México existen tantas diferencias entre los ingresos de los habitantes, tanta desigualdad, que no se puede tratar igual a los desiguales, lo cual, en caso de que llegara a suceder, deberá ser a través de una canasta básica. Como verán ustedes, ¿por qué dice esto después de que había dicho que el PRI iba a apoyar el IVA? Insurrección en el PRI. La cosa estaba canija adentro, los diputados pinoleros le dijeron, oiga, si usted le eleva el IVA, usted baja y da la explicación. Entonces se protegieron, pero cambiaron los documentos, como van a ver. Lo que sigue después en el punto 26 es algo muy interesante. Opinan sobre los ajustes que requería el Seguro Popular. Aquí se empieza a ver ya que los peñistas se lo quieren quedar, pero no lo quieren dejar como estaba. Y aparece para defenderlo su autor, Julio Frenk. Si se ven en la página 79, dice, propone Frenk modelo universal. Esta declaración es muy importante porque eso nos va a llevar al debate de ahorita. El Fondo Único de Salud con una bolsa común de las instituciones. ¿Tienes libro, doctor? ¿Nájera o no tienes? Se lo presto. Préstale, por favor. Préstale tu cosa, por favor, gracias. A ver, doctor Nájera, ¿qué dice? El arquitecto del diseño del Seguro Popular. Oigan, aquí viene el que va a ser realmente el secretario a la sombra de Peña Nieto, porque aunque está Mercedes Juan ahí, pues el que emite opiniones de lo que va a pasar es él, ¿no? Mercedes Juan, por lo visto, tiene poco talento para emitir opinión autorizada, aunque sea secretaria de Salud. Ahorita está atendiendo la emergencia, ¿eh? Está muy ocupada en la emergencia. Pero lo que lleva de secretaria de Salud confirma que siempre fue subsecretaria. ¿Qué dice la doctora? ¿Qué dice el doctor, perdón? ¿Qué dice Gerardo? El arquitecto del diseño del Seguro Perdón, propone Frenk, modelo universal. El arquitecto del diseño del Seguro Popular, Julio Frenk Mora, aseguró que en la actualidad existen las bases para transitar a un efectivo modelo en salud universal que brinde calidad a los derechohabientes. O sea, en pocas palabras me alineo. Ya ganó Peña, pero ahora voy a hacer todo lo posible por colocar una de mis fichas para que el Seguro Popular no lo derrumben. Eso es lo que va a decir, ¿no? Pero va a agregar cositas que pasarán. Éntrele. El secretario de Salud, en el sexenio de Vicente Fox, reconoció la necesidad de aprovechar la plataforma del programa creado en 2003 para establecer un fondo de financiamiento universal. O sea, dice, nos van a llover críticas por el pésimo programa del Seguro Universal, entonces le va a tratar de aventar la bronca al IMSS. Fíjense ustedes el recurso. Dice, no, el Seguro Popular nos va a servir, o sea, ya es la base. Los problemas están en el IMSS. ¿Pero qué propone? Aquí estamos, ahora sí sigue. Podemos empezar de un Seguro Universal de Salud, su salud, que sea el fondo que conjunte el financiamiento de los distintos seguros públicos, dándole los espacios a cada institución. Ahí está el Fondo Único. Es la primera afirmación que hay del Fondo Único del fondo único inmediatamente después de la elección, y ese es el corazón de lo que van a intentar hacer el año que entra para unificar bolsas. ¿Sí? No un modelo de fusión de instituciones, pero sí podemos tener un fondo común con políticas homologadas. Hay que mejorar. ¿Cuál es? El expediente clínico electrónico, claro, y lo que llaman la convergencia sustantiva del sistema de salud, ¿no? Uh-huh. Hay que mejorarlo, entre paréntesis, el Seguro Popular, y usarlo como plataforma, porque hoy en México hay 3 seguros públicos que tienen un diseño financiero similar, y esa es la plataforma para crear un solo fondo de financiamiento universal. Detalló que deben ir aumentando las prestaciones para que todos tengan el mismo número de beneficios y seguir avanzando. Aquí volvemos al problema del caos, así, atención. O sea, lo que ofrecemos es, dentro del paquete restringido, vamos a meter algo más, es como un gancho, ¿no? No se discute nuevamente por este otro la naturaleza restrictiva del seguro universal, sino dentro del seguro universal que entra el seguro popular. Él defiende su creación, digamos, ¿no? Y le avienta la bronca al IMSS y al ISSSTE. Vean ustedes, tampoco hay, como en el caso de Juan Ramón de la Fuente, una lectura estructural de la situación en que se encuentran los servicios, de los problemas que implica la atención con el reto demográfico que tenemos ahorita, ¿no? Y tampoco hay ninguna alusión a la parte de pensiones. O sea, es instrumentar lo que queda del producto vendido en campaña, pero salvando el seguro popular, ¿sí? ¿Sí? Detalló que deben ir aumentando las prestaciones para que todos tengan el mismo número de beneficios y seguir avanzando en la prestación cruzada. A ver, ¿cómo vamos a avanzar si el caos ya restringe? Es absurdo. Y el punto que sí le ganó Frenka Levy fue que Levy jamás detalló, Héctor, un catálogo de beneficios. Jamás se atrevió a decir, en el seguro de salud vamos a dar esto. Nunca dijo nada. En parte porque lo ignoraba, pero en parte porque iba a caer en otro caos. Entonces hubiera tenido que haber explicado eso. Levy es una persona profundamente limitada, ¿eh? Si le hacen una pregunta así, si estuviera aquí, duda es, su especialidad es la macroeconomía inércica, ¿no? Eso es como una máquina que se mueve sola ahí, ahí es donde funciona. Entonces evitó siempre, lo vamos a ver en sus últimas intervenciones, definir qué catálogo podría haber, pues se lo preguntaron. Bueno, ¿pero qué va a cubrir en atención a la salud su propuesta? No, bueno, pues básicamente lo que se necesita, ¿no? Una respuesta así como los poliboses, ¿no? Ok, vamos a dejar ahí al gerente Frank, porque va a ir dando vuelta, pero quería que ustedes vieran, aquí nace la propuesta de fondo único. Aquí está la primera. Y luego, Mercedes Juan se va a dedicar a repetirla como secretaria de salud, amparada en el estudio que sacó la revista de Salud Pública de México en diciembre, que se llama Universalidad del Sistema de Salud. Pero aquí nació. Después, en el punto 28, lean por favor esto porque eso es interesante. Ahí hay otro gran crítico, de como Everardo Elizondo que vimos antes, un economista muy relevante, que ese sí entra al fondo y dice, bueno, pues ¿qué esquema de seguridad social es este? ¿Quién es Rogelio Ramírez de la O? Era el que propuso Andrés Manuel López Obrador como su secretario de Hacienda en 2006. Es una gente muy decente, realmente lo es. Lo que es interesante de su punto de vista aquí, pero no lo vamos a examinar ahorita para poder concentrarnos en la parte del gabinete, digamos, es cómo él dice, pues lo del IVA es una infamia, pero también el paquete es mínimo, ¿verdad? Ahora, Peña Nieto sigue avanzando. Vamos a ver el enunciado, por favor, Gerardo, del punto 29. Ya es presidente electo Peña Nieto. ¿Qué dice? Página 83. Al recoger su constancia de mayoría como presidente electo, Peña Nieto insiste en que vamos juntos por las reformas que México necesita. Que no se imponga la visión de la... Hagamos igualito. El interés superior de la nación. Hagamos de nuestra pluralidad una fortaleza. Que nuestras diferencias sirvan para enriquecer las políticas que exige en este momento nuestro país. Miren ustedes, ahí ya lo que hay es el pacto sobre México armado abajo, que van a anunciar 3 meses después. Es muy importante el golpe de Estado parlamentario y la agenda que vamos a revisar mañana, en donde los primeros 5 puntos son el seguro universal. justamente el pacto. Entonces, lo interesante sigue siendo aquí esta invocación que leyó muy bien en la periodista Gerardo: vamos juntos por las reformas que México necesita. Esa reforma de la seguridad social ciertamente no la necesitamos, por enana, ni vamos juntos, más bien vamos exactamente en contra de su propuesta, ¿no? Pero vean ustedes qué pasa entonces con los priistas. A ver, Gabriel, ¿qué pasa inmediatamente con el grupo parlamentario del PRI? La 30, ¿verdad? Página 83. Sí, en el posicionamiento del grupo parlamentario del PRI, diputados, correspondiente a la 62 legislatura, se asume que trabajarán en una reforma hacendaria que evite la evasión y fortalezca las capacidades del Estado para cumplir con sus objetivos sociales, como lograr la seguridad social universal. Ahí está, y un efectivo combate a la pobreza. No lo bajan nunca, lo van a repetir hasta el 8 de septiembre. Hay reforma de 2013, claro, hay reforma hacendaria para la seguridad social universal, ¿no? Y entonces Peña Nieto nombra su equipo de transición. Este es importante, ustedes ya lo verán ahí, porque ahí están los nombres de muchos de los que luego iban a ser, pues, secretarios de Estado, iban a tener sus responsabilidades, ¿verdad? Pero lo que sí va a ser interesante, y lo vamos a ver con cuidado, es el punto 32. A ver, mi Gerardo, aquí el Consejo Coordinador Empresarial, o sea, los empresarios, designan un grupo de trabajo que va a colaborar con el equipo de Peña Nieto en el Sistema Único de Salud y Seguridad Social. ¿Quiénes son? A ver, Gerardo, vamos a analizarlos. Para el Sistema Único de Salud designó a Fernando Solís Oberón, de la AMIS. Fíjense ustedes, a este se va a volver un personaje muy importante en el siguiente año, porque Fernando Solís Oberón, de la Asociación Mexicana de la Industria del Seguro, lo que va a proponer es justamente que el IMSS y el ISSSTE se mochen y que le paguen a las aseguradoras para prestar servicios directos. Ese es uno. Pero además la vergüenza es que Fernando Solís Oberón, llamamos el fenómeno de la puerta giratoria, fue el primer presidente de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro. Y de ahí viró, pues, con la puerta giratoria, que fue al sector privado, pero ahí es funcionario de Banorte, igual que Chávez Presa, y es uno de los grandes impulsores de que las aseguradoras entren a la prestación directa de servicios médicos. Ese es el primero. ¿Quién más? Pedro Velasco de Santa Marina y Esteta. Ajá. Adelante. Jorge Dávila Flores de Concanaco. Sí, saben, la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, sí. Alfredo Santos de FunSalud. Aquí bien importante, FunSalud. El grupo, el think tank que ha más militado por la prestación de servicios privados, Santos Aseo, que pues el FunSalud es el grupo, evidentemente, del doctor Soberón, de Frank y de Mercedes Juan. Sí, ¿quién más? Eduardo González Pierre. Ahí nos detenemos. ¿Quién es Eduardo González Pierre? Eduardo González Pierre es un cercano colaborador de Julio Frenk, justamente para definir esto que platicábamos hace un rato, los criterios de racionamiento para el Causas. Pero Eduardo González Pierre luego fue con Calderón el director de finanzas del IMSS. ¿Y qué es ahorita? Tomó el cargo que tenía Mercedes Juan en FunSalud. Es el presidente de la Fundación Mexicana para la Salud. Ese está por el lado del Consejo Coordinador Empresarial. Otra puerta giratoria. Seguimos. Invitado, bueno, él es invitado. Director de finanzas del IMSS Calderón. León Halkin Bider, Concamino. Héctor Doporto, de Concanaco. Carmen Quintana Sámano, Consejo Nacional Agropecuario. Javier Moreno Padilla, Coparmex. José Ignacio Mariscal Toboella, de Coparmex. Para pensiones designó Alberto Espinosa de Sibucaut, de Coparmex, Fernando Solís Oberón de la AMIS. O sea, en salud y en pensiones aparece Solís Oberón, Héctor Javier, sí. Óscar Franco de Amafore, León Hartzenbinder de Concamín, Héctor Doporto de Concanaco, Pedro Vázquez Colmenares. ¿Se acuerdan que lo mencioné la semana pasada, ayer? Ahí aparece del lado del Consejo Coordinador Empresarial, otra puerta giratoria genial. ¿Verdad? Y bueno, ese es el equipo que nombran del otro lado. Todo esto va a ser muy importante en la parte de salud, ¿eh? Lo vamos a seguir viendo. Después, en lo que sigue, es muy importante ver también, aquí aparece otro personaje, que es el que dirige el Coneval, ¿verdad? El Coneval, saben ustedes, es el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, que está ahí por ley, de la ley de Cedesol. El Coneval emite una serie de recomendaciones. Yo particularmente soy una persona que critico sistemáticamente al Coneval y a los académicos que forman parte de él, pero vamos a ir viendo cómo este Coneval se va acomodando. Lo dirige González Licona, que es un investigador, y este ha aprendido a quedar siempre bien con el gobierno en turno. Entonces, en este momento lo que vamos a ver es cómo entra a defender el esquema de la protección social frente a la seguridad social. A ver, mi querido y estimado Gabriel, ¿qué dice el Coneval? El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social llama a reforzar la protección social. En su opinión, durante la crisis económica reciente, las políticas de protección social no están directamente asociadas a derechos y el nivel de acceso y la calidad de los programas en la materia es desigual horizontal y verticalmente. No existen instrumentos eficaces dirigidos a la población vulnerable residente en áreas urbanas y que, además, puedan activarse frente a crisis inesperadas. De cara a la transición sexenal, el Coneval se pronuncia por promover nuevas políticas y programas que logren proteger integralmente a los individuos y sus hogares, garantizando el acceso efectivo, su sostenibilidad financiera y coordinación, de tal forma que exista una red que impulse la capacidad de recuperación del consumo. Es necesario diseñar programas para reducir los efectos coyunturales sobre el bienestar económico y el ingreso. Por ejemplo, crear un seguro al desempleo contributivo o fortalecer algunos ya existentes, como el programa de empleo temporal. Se acomoda el Coneval en la agenda del Seguro Universal y lo vamos a ir viendo cómo va apareciendo cada vez más. Y lo que sigue siendo muy interesante, el integrante del Coneval, John Scott, que también es investigador del CIDE, va a resumir, en esta intervención que vamos a leer ahorita, hay algo muy interesante. Esto sería el modelo que ellos les gustaría que funcionara. Ajustamos oportunidades a nivel urbano y damos un seguro universal para toda la población. Esto es lo máximo que podría dar un gobierno neoliberal como el gobierno mexicano de ellos. Y es lo máximo que están dispuestos a darles a los jóvenes. Escuchen bien esto porque es verdaderamente, es probablemente la mejor síntesis de lo que ellos hubieran querido. ¿Te animas a leerlo? ¿El 34? ¿34? Ajustar oportunidades. Vas a ver, sí, lo que ellos dicen, oportunidades funciona muy bien en el campo, hay que meterlo ahora a nivel rural, a nivel urbano, y a toda la demás de la población les damos estas pensiones universales y el seguro de desempleo y el supuesto acceso a la salud. Es probablemente la mejor definición que tenemos de lo que ellos están dispuestos a dar, tapando todo lo que hemos venido examinando aquí que está pendiente, digamos, ¿no? Si fueras tan amable, escúchenlo porque es muy buena síntesis de esta visión. Punto 34. John Scott, integrante del Coneval, plantea rediseñar la política social. La próxima administración federal debe avanzar hacia un esquema integrado de combate a la pobreza y hacia la protección social universal, considera John Scott. Fíjate, juntan dos cosas, este lenguaje combate a la pobreza, con progreso, oportunidades, con un seguro universal. Eso es la nueva política social. Eso es diferente a lo de Zedillo, que era nada más oportunidades y mantenía las instituciones de seguridad social. Es diferente que los panistas que metieron, además, recordarán ustedes aquellos programas propios de Fox y de Calderón que llevaban un tinte derechoso a la vez, ¿no? Por ejemplo, en materia de la familia, los costos que tiene sobre salud reproductiva, que ahora vemos muy claros. cruzan esto y te hacen una oferta integrada con oportunidades, progresa y con el segurito universal. Esto es lo que darían. Sí. John Scott. Considera John Scott, académico del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE. La política social, remarca, requiere urgentemente de mayor coordinación y transparencia. Hoy en día tenemos un programa muy bueno y bien evaluado, oportunidades, y una gran cantidad de recursos desperdigados en otros programas, descoordinados, no efectivos. El programa Oportunidades debe ser flexible para responder a las necesidades de la pobreza urbana. Ahí está. Lo abrimos, Héctor Javier, a las ciudades, ¿no? ¿Se acuerdan que ya con Fox hay el que le llamaban, ¿cómo era? Oportunidades gas, oportunidades, una serie de servicios urbanos. Ellos invadieron con Rogelio Gómez Hermosillo, invadieron toda esa área. Y luego Calderón la recogió. Pero lo que dice es, para el perfil de pobreza que tenemos, progresa, oportunidades urbanas, ¿no? Y, sígale por favor. El programa Oportunidades debe ser flexible para responder a las necesidades de la pobreza urbana, más heterogénea y completa que la rural, y acercarse a los modelos de los países industrializados. O sea, lo que es increíble es acercarse, ¿cómo? O sea, ¿en qué país industrializado operan? Como decíamos ayer, puede haber propuestas de sistemas universales, pero que sí tienen capacidad de respuesta si caes en ellos. No en el caso mexicano, que te daría las pequeñísimas prestaciones de este seguro universal. Sí. Son esquemas donde tienes derechos establecidos y puedes recibir ciertos beneficios de acuerdo con tus características y a las contingencias que te afectan. Si eres una mujer soltera que se embarazó, tienes cierto tipo de beneficios por cierto tiempo. Eso no lo tenemos. Una de las razones por las cuales el gobierno se vio obligado a usar oportunidades para responder a la crisis reciente es porque no hay este tipo de instrumentos. El reajuste en la política social debe también estar dirigido a que el acceso a servicios educativos y de salud se dé en condiciones adecuadas de disponibilidad, calidad y equipamiento para que la cobertura no sea teórica, sino real. ¿Quién dijo que va a ser real lo de las intervenciones de la componente de salud de Progresa? Las tres intervenciones costo-efectivas o el seguro de Peña Nieto. Lo que ellos venden, como dice Cedillo, es los mexicanos necesitamos seguridad jurídica, y seguridad jurídica quiere decir tú tienes derecho a estas prestaciones. Esas son universales. Esas son las que vamos a financiar con el incremento del IVA, con los subsidios a la gasolina, que son irracionales, dicen ellos. Lo que no cabe en este horizonte es que esas prestaciones no cubren las necesidades reales del país. Sí. Yo aquí tengo una duda. Aquí en la parte que dice, hoy en día tenemos un programa muy bueno y bien evaluado, el de oportunidades, y una gran cantidad de recursos desperdigados en otros programas descoordinados y no efectivos. Yo actualmente estoy un poco investigando lo del programa PESA, que es de seguridad alimentaria, y trabajé un poco en él, y me he enterado que se va a fusionar un poco también el PESA con oportunidades. Entonces, ¿se refieren a esos? Entonces no entiendo qué va a pasar. Los recursos de los otros van a ir alineados hacia el PESA y entonces los otros van a estar a merced de lo que, o cómo. Sí, van a ir alineados, pero hay algo extra que anunciaba yo desde ayer. La agenda del Seguro Universal de Peña, aquí estamos poquito antes de que anuncien el pacto y los 5 puntos del Seguro Universal, digamos. Pero cuando nombran a Rosario Robles, al frente de la Secretaría de Desarrollo Social, todos estos programas se recargan para hacer eso, entre ellos los que tú estás mencionando. Entonces lo que vemos es que se anuncia una nueva agenda como la de Salinas, que se llamaba Solidaridad. Solidaridad. El programa Solidaridad, pero de Peña Nieto. Y ahí te reajustan todos esos programas dentro de una nueva estrategia que se va a llamar como Cruzada Nacional contra el Hambre. Ahí te los compacta, digamos, ¿no? Sí. Entonces, el movimiento es doble. Van a ver ustedes, es lo que es interesante. Peña Nieto entonces va a decir, ya con el Pacto por México y el día del discurso de toma de posesión, mexicanos, va a haber incremento del IVA para un seguro universal, pero además una cruzada nacional con el hambre, y mata a dos pájaros de un tiro. Mete la propuesta del seguro universal a la Secretaría de Desarrollo Social. Ahí se va a dar acceso a la salud, ahí se va a dar pensión universal, ahí va a haber seguro de desempleo. Eso es lo que va a pasar. Entonces, eso que estás investigando tú está bien sospechado. Sigue con nosotros el argumento, o sea, llega mañana a este mismo canal, a esta misma hora, y vas a ver cómo va apareciendo esa agenda. Aquí lo que nos importa de Scott es cómo ellos ofrecen esto como máximo, doctor Javier. Eso es muy importante verlo. O sea, mexicanos, ustedes con oportunidades y con el seguro universal, después de las reformas laborales, eso es lo que les toca. Fíjate, Héctor Ochoa, es de una gravedad esa declaración. Ese es integrante del Coneval. Termina con esa cita, si quieres, para que veamos cómo luego su jefe la complementa. Dice, es necesario transitar hacia sistema de seguridad social universal no contributivo para proteger a los sectores más vulnerables de la población mexicana. El sistema que tenemos es casi inverso al deseable. La población más vulnerable es la que menos acceso tiene a sistemas de seguridad social formales, porque son contributivos, porque exigen pagar un costo muy alto. Casi por diseño excluyen a los más pobres. En general es un sistema poco equitativo. Los beneficios que recibe la población en el sistema formal tienden a ser mucho mejores que los de los beneficiados por los programas dirigidos al resto de la población. O sea, lo que está diciendo en pocas palabras es todo lo de las coberturas de IMSS-ISSSTE son más altas, eso hay que quitarlo y que la población se quede con el seguro universal. Esa es la solución de ellos. Por eso es tan relevante esta declaración, porque sería poner a operación un programa, imagínatelo, Gabriel, un Solidaridad Progresa Urbano con el seguro universal. Eso es todo. O sea, en el México global, en el México de la globalización, para los jóvenes, esto es todo. Imagínate, esa es la propuesta de ellos. Revísenla con más cuidado, porque se nos acaba el tiempo y tenemos que ir avanzando en algunos otros actores, pero es probablemente la formulación más precisa que hay. Si me permite, doctor, para redondear esto, es la formulación más precisa que tenemos de lo que ellos estarían dispuestos a ofrecer. O sea, nosotros estamos aquí discutiendo, bueno, pues eso no es universalidad. Desde esta perspectiva de los think tanks, digamos, que están vendiéndole al IDEO, al gobierno, el esquema de protección social, lo que están diciendo, esto es lo máximo. Eso es interesante, es una posición de reducción mínimo de la protección social, ya ni siquiera de seguridad social. Son los máximos minimalistas. Sí, es el vocero máximo, es correcto, del minimalismo, pero además, dicho con toda soberbia, ¿no? O sea, esto es, y más no. Eso es muy interesante. Va a ser también muy interesante cómo todas estas visiones se estrellan con la realidad. El año 2013 de Peña Nieto los va enfrentando con como ellos inventaron un país de clase media, inventaron un segurito mínimo, empieza a votar la realidad y eso es lo que los lleva a tumbar el IVA. Pero yo me pregunto, toda aquella gente que no, porque para ingresar a Progresa tiene que tener ciertas características. Claro. Todos aquellos jóvenes que son muchos de ellos, son jóvenes egresados del programa Progresa, que ya tienen estudios. Lo que decía yo de Levi. Exactamente, entonces, ¿dónde van a quedar estos? El seguro universal y la reforma laboral, para ellos. Pero eso si es todo. El seguro universal se junta con Progresa, es decir, no se junta, son dos estrategias diferentes. Okay. Sí, pero tendrías un programa de operación urbano, oportunidades, pero tendrías el seguro universal, el acceso a la salud, el seguro de desempleo y la pensión universal, y el seguro para jefas, que va a votar, lo vamos a ver ahí en CedeSol. ¿Sí, Gerardo? No, es que ahí ya no me cuadra, entonces, ¿qué es lo que está recomendando el Banco Mundial? Exactamente eso, desaparecer los subsidios y ofreces oportunidades y seguro universal, pero cuidado, el Banco Mundial le pasó esto, vámonos rápido, le votó lo de Brasil, lo de Dilma, ¿no? Lo del Mundial. Y entonces, pues se reunieron un poco rojos todos y dijeron, ¿qué está pasando? Y vean lo que inventaron, es verdaderamente genial. Dijeron, Bueno, a ver, vamos a ver, aquí lo que pasó en Brasil lo tenemos que tomar en cuenta muy seriamente, y entonces hemos llegado a las siguientes conclusiones. Sí hay que seguir con coberturas universales, sí hay que rendir cuentas, pero ojo, lo nuevo es esto. No basta con tener el éxito que tuvo Brasil, hay que distribuir esos beneficios. Eso es lo nuevo que están diciendo hace un mes. Pero sí fue una alerta, o sea, para atrás, ¿no? Pero la política compensatoria es... La misma. Es eje para ellos. La política... Esa nunca van a renunciar. Es pasar de los impuestos directos a los impuestos indirectos, y por su, de los impuestos indirectos a los, de los impuestos directos a los indirectos, y exactamente la política de compensación. Por eso es tan interesante este tipo que quería que notaran ustedes, porque lo dice con una soberbia única, ¿no? Pero eso no funciona. La reacción de ellos con Dilma Rousseff ya se las puse. Pero en el caso de Peña Nieto se les desfondó a los 9 meses. No pueden meter el esquema de la reforma fiscal con el IVA. No hay país de clase media, doctor Javier. Entonces, ¿qué van a hacer? Ahí es donde estamos. La moneda no le da la política de compensación al país real. Eso es lo que yo quería, sobre todo, que ustedes vieran, Nico. Esto es lo que ellos dicen y hacen, pero eso no es el país real. No da, no va a cubrir, ¿no? Una pregunta, tal vez, no sé si esté fuera de... No. La OMS dicta las directrices de salud pública a nivel mundial. Vamos recomendaciones. Recomendaciones. México. El Banco Mundial... Condiciona fondos condiciona a partir fondos. De... Bueno, entonces ya no va a inyectar recursos el Banco Mundial hacia la salud en México. Sí, sí los va a inyectar siempre, porque ellos están renovando, tanto el Banco Mundial como el BID. La diferencia es esta. Cuando Frank estuvo de segundo a bordo en la OMS, trató de robarle esta función de asignación de recursos al Banco Mundial. Entonces hicieron un célebre informe que rankeaba los sistemas de salud del mundo por su desempeño, como para que el Banco Mundial dijera, pues ahorita le vamos a poner más a este país que a este otro. Pero en ningún momento han condicionado la aportación del Banco Mundial. Por eso no hay que preocuparse, ¿no? El problema que tiene el Banco Mundial muy serio ahora es que sí, lo de América Latina, particularmente lo de Brasil, les rompió todo lo de las políticas de compensación, ¿no? Y de alguna manera deben estar muy preocupados con el caso mexicano, porque si Peña Nieto el 8 de septiembre dice no hay IVA, medicamentos y medicinas, cuando ellos lo apoyaron todo el tiempo, pues entonces van a decir, ¿cómo lo explicamos? Pero en lo otro lo van a seguir metiendo. No, ese dinero... Para todo lo que está en salud, por ejemplo, pues todo el programa, justamente el dinero del Seguro Popular que hay del Banco Mundial y el que hay sobre todo también de oportunidades, ¿no? Ahora, fíjense ustedes, en el punto 35 vemos cómo este Coneval, el de González Lincona, se sigue alineando con la reforma de la protección social universal de Peña Levy. Para ir solidificando, como les digo a ustedes, la vinculación de ellos, es interesante que lo vean. Pero hay un actor que no hemos mencionado y que se volvió muy importante, la famosa OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Ya ganadas las elecciones, la OCDE lo que hace es meterse de lleno al equipo de Peña Nieto a decirle por dónde. Ustedes saben además que lamentablemente para México la OCDE la está titulando, pues, Gurría, que fue secretario de Hacienda, es el pensionado más joven de Nafinsa. O sea, lo que se llama en inglés un clown, you know, un clown, payaso. Este Gurría, sin embargo, ha dado el ancho entre la tecnocracia mundial porque se ha agarrado ahí a sombrerazos con sus pares internacionales y no lo han tumbado, ¿eh? Es un tecnócrata internacional, sin duda, ¿eh? Porque ya se religió, en fin. Pero bueno, este se clavó y lo que van a ver ustedes a continuación es que se metió directamente a presentarle a Peña Nieto, ahí están los documentos que yo puse aquí antes de que formara el gabinete, particularmente en materia de su visión de los retos de la salud. Héctor, Javier y Gerardo, para nuestro mapa es un actor fundamental la OCDE. No es el IMEF, no son los actuarios, no son empresarios, pero como en materia educativa vimos, es un actor que partió queso. Ahora, ¿qué agrego aquí? Que como ya no tenemos mucho tiempo, ustedes pueden leer. ¿Quién habla desde la OCDE en materia de salud? Funsalud. ¿Por qué? Porque defienden el Seguro Popular como el modelo que funciona. No invocan el sistema universal. No defienden el sistema universal de Levy. Defienden el Seguro Popular. Lo que dicen ellos es, el Seguro Popular, por ahí tienen unas palabras, es un éxito asombroso. Es contundente. Fíjense nomás la otra. Pero tiene un problema. Primero, hay que ampliar el catálogo de beneficios. Y segundo, imagínense ustedes en materia de salud, doctor Lugo, aquí Nico, la OCDE dice, tenemos que mejorar la calidad. Que es casi pues, como de risa loca, ¿no? Como, imagínate. Eso es lo que tienen ustedes en el punto 36. Por favor, véanlo con calma. Ahí están las recomendaciones, pero les resumo. Frank les ganó la OCDE. Entonces, pues claro, pues Peña Nieto por algo puso a Mercedes Juan. Lo vamos a seguir viendo. En el punto 37, otra vez Héctor Javier Gerardo para el cuadro sinóptico vuelve a hablar el IMEF sobre la pensión universal de adultos mayores. En el punto 38 vuelven a hablar los consultores. Y en el punto 39, algo muy interesante, Gerardo, esto hay que apreciarlo. La Coparmex propone un sistema de seguridad social para los autoempleados. Es decir, tan no da el seguro universal que de a tiro dicen, bueno, ¿y por qué no hacemos un seguro de salud para los autoempleados? Pero es la Coparmex, ¿no? El siguiente actor que está en la página 41 es la OIT con los famosos pisos. Este sí vamos a tener que darle una primera lectura. Héctor Ochoa, ¿qué te parece si nos lees lo que está en la página 96? Ahí hay otro actor, la OIT. Sí. En América Latina y el Caribe, más del 70% de la población en edad de trabajar no contribuye con ningún sistema de pensión. Es un dato abrumador en una región donde las tasas de natalidad se desploman y el envejecimiento de la sociedad no tiene precedente. En este escenario, tenemos el reto de avanzar hacia un cambio de paradigmas cuando hablamos de la seguridad social del presente y del futuro. Basta dar un rápido vistazo a la situación demográfica. Las más recientes cifras de organismos especializados, CELADE, indicaban que la población de adultos mayores de 60 años ya representa 9.9% del total y será más de 35% en 2100. En 2040, por primera vez, habrá más adultos mayores que niños. Las más recientes estimaciones de la OIT indican que solamente 27.6% de las personas entre 15 y 64 años cotizan para su pensión en la región. Esto incluye tanto a aquellas personas que se consideran económicamente activas como a las que no pertenecen a la fuerza de trabajo. Pero la verdad es que todos envejecemos y todos necesitaremos un ingreso para esquivar la pobreza a una edad avanzada. Por otra parte, la brecha de cobertura en la protección es significativa, pues 40% de los mayores de 65 años no reciben ningún tipo de pensión. La proporción es similar para los servicios de salud de la Seguridad Social, donde, por cierto, los adultos mayores son usuarios que demandan gran cantidad de servicios. Además, debemos considerar que los sistemas de protección social deben apuntar a otros grupos vulnerables de la población, como enfermos y discapacitados, personas sin ingresos o desempleadas, a niños que de lo contrario son obligados a trabajar o a quienes sobreviven a un trabajador fallecido y no tienen de qué vivir. En este contexto, la seguridad social debe de ser vista como una herramienta para luchar contra la pobreza y la exclusión social. Un primer paso para el cambio de paradigmas tiene que ver con entender que los sistemas de protección social no pueden ser vistos como gasto ni caridad, sino que representan una oportunidad de fortalecer las economías y de contribuir a un desarrollo que permita eliminar la pobreza y la desigualdad actuales. Una región con muchas más personas mayores, la mayor parte desprotegidas, sin ingresos y por tanto en situación de pobreza, con sistemas sanitarios colapsados, no parece el retrato del futuro que queremos hoy. La baja protección de personas que logran contribuir una parte de sus ingresos nos indica que será imposible financiar los sistemas de seguridad social solamente con cotizaciones personales, más aún si habrá cada vez más adultos mayores y menos jóvenes. O sea, se repliega la OIT. Lo que estamos oyendo es, adiós, nosotros los grandes defensores del convenio 152, adiós, adiós, nos vamos a la protección social. Es indudable que, tal como ocurre en muchos países avanzados, corresponde un papel al Estado, así como a la sociedad en su conjunto. Los sistemas de seguridad social basados exclusivamente en regímenes contributivos son ideales, pero pertenecen al pasado. O sea, el IMSS y el ISSSTE son del pasado. Y ahora es necesario generar opciones no contributivas también. Desde las Naciones Unidas se ha abordado el desafío de la brecha en seguridad social con una propuesta que busca maximizar la cobertura hasta hacerla universal, mediante un uso eficiente y creativo de los recursos disponibles. Se llama Iniciativa del Piso de Protección Social y busca combinar la garantía de un ingreso básico para todas las personas con la prestación de servicios esenciales, por ejemplo, en salud. Ahí está, servicios esenciales en salud. La iniciativa. Ah, es hasta ahí. Lo que sigue es interesante, pero lo que quería es, así como la OCDE compra la agenda del Seguro Popular, la OIT le vende a Peña Nieto, lo firman en abril del año 2013, un convenio de protección social para pisos básicos mínimos. Y sobre eso justifican en la reforma hacendaria la pensión universal y el seguro de desempleo. Este es el antecedente por parte de la OIT de esta claudicación. Y lo que vamos a ver es, si revisamos, por ejemplo, el punto 45, Gabriel, a ver cómo ves, aquí siguen el discurso académico, Héctor Javier y Gerardo, para nuestro cuadro, cómo sigue justificando el sistema de protección universal. ¿Qué dice el 45? El grupo hacia un nuevo curso del desarrollo, la UNAM, presenta el documento Lineamientos de Política para el Crecimiento Sustentable y la Protección Social Universal. Desde el título. Igualito. En él establece que la puesta al día del marco legal ante la nueva realidad tecnológica y la actividad mundial de la economía pasa por la revisión a fondo de los sistemas de seguridad y protección social. La política laboral y sus reformas deben estar articuladas en una visión de desarrollo más amplia, sobre la cual también se propone avanzar en un sistema de protección social universal. La pregunta es esta, ¿en qué medida es más amplia una protección social universal como la de la propuesta de Peña Nieto que un sistema de seguridad social universal? Ya. ¿No es? Así es? O sea, dicen lo mismo, pero con otro lenguaje. Por eso decía yo, luego se quejan, no es que nosotros no podemos coincidir con la propuesta Levy. ¿Cómo no? Aquí está la evidencia. Sigue. Se trata de adecuar a nuestro tiempo el esquema limitado de seguridad ahí social. Está. Lo está dando ya por tronado. Limitado, sí. Que adoptamos desde los años 40, cuyos resultados han sido claramente rebasados. Es un actor que ya habíamos visto, pero puede emerge nuevamente en este momento. Y lo interesante, Gerardo, Héctor, Javier, es cómo aparecen. Estos son diferentes. Viste la OCDE, viste la OIT, pero caminando en el mismo sentido, aunque la OCDE, por supuesto, defendiendo el Seguro Popular. Y con eso, los demás argumentos que hay en el resto del libro, van ustedes a seguir viendo con mucha fuerza lo que es propiamente la realidad del sistema de pensiones. No la pensión universal, sino lo que está pasando con la gente que trabajó 30 años y va a recibir 2,000 pesos. Aparece también el actor Banorte, que ya lo identificamos antes, que va a tener el interés de meterse directamente a prestar servicio a aseguradoras como Sura. Toda esta información es muy importante y el recorrido que hicimos hoy termina, vean ustedes la página 110, el punto 53, con la última intervención del tecnócrata Levy en noviembre de 2012. Tratando de hacer más accesible su propuesta, cuando realmente Peña Nieto ya había armado el gabinete, ya se había visto que el Seguro Universal quedaba completamente desmadejado, lo que yo llamé fue despeñado, lo despeñaron al seguro, pero si quieren ustedes ver al tecnócrata en noviembre del año 2012, por supuesto, impulsado por su gran propulsor Aguilar Camín, porque esto es de Nexos, ¿no? Ahí verán que repite la propuesta, saca los costos. Es verdaderamente interesante leer esto cuando ya todo estaba echado. Llega hasta la página 124, pero obviamente Peña Nieto hace los nombramientos que debían ser. Vean ustedes la página 125, donde vamos a terminar hoy. El 1 de diciembre y el 5 de diciembre nombra a estas personas. En la Secretaría de Salud, a la doctora Mercedes Juan. ¿Cuál es la historia de esto? Muy sencilla. ¿Quién debería haber sido la Secretaría de Salud si se trataba de una mujer? La doctora Barrera, que fue su Secretaría de Salud en el Estado de México. No apareció la doctora Barrera. ¿Por qué? No lo sé. Pero necesitaban una cuota de género. Se necesitaba una mujer. Eso explica que esté ahí en buena medida Mercedes Juan. La segunda es la intervención del doctor Cumate, que defendió abiertamente esta candidatura. Es un nombramiento fallidísimo. Y les pongo hoy sobre la mesa para que el año que entra en nuestro seminario veamos cuánto tiempo más dura en el cargo esta doctora. Ella automáticamente asumió la agenda de Funsalud, lo vamos a ver mañana, y ha vivido estos 9 o 10 meses que tiene el poder contra la pared, básicamente por dos cosas que hay que aplaudir. Han crecido en el país con mucha fuerza grupos que impugnan este tráfico de intereses. La Fundación Mexicana para la Salud tiene entre sus financiadores grupos de interés que tienen básicamente que ver con ángulos como lo de la política de la obesidad y las políticas refresqueras. O sea, Mercedes Juan ha estado contra la pared todos estos 9 meses porque la agenda de la sociedad civil es más avanzada. Impuesto al refresco, impuesto al tabaco y una auténtica política anti-obesidad, no estrategias como las del etiquetado nada más. Eso es muy interesante. Es una secretaria que se quedó así del cargo que tendría pues la importancia y la responsabilidad. Y eso los que la conocemos lo sabíamos. Pero no siempre fue... Siempre fue una segunda mano, siempre. Pero en posición, ella era de muchos años la secretaria. Consejo Nacional de Salud, sí. Exacto. La secretaria técnica, siempre segunda mano, toda eso, su vida. Pero esos lugares, de alguna manera, estando, pues, oyendo donde se definen ciertas políticas, pues les da cierta oportunidad que al resto de los mortales no le dan, ¿no? Pero no como para activar una secretaría de salud, ¿no? Pero el problema. Ves todo el carácter del gabinete de Peña Nieto, uno diría, ¿qué está haciendo Prida, por ejemplo? ¿O qué hizo Castillo estando ahí en el consumidor? Pues son ese perfil que ha caracterizado justamente a Peña Nieto. No es la inteligencia, sino la eficiencia sobre lo que él está armando, entre comillas. Sí, mira, en el caso de Navarrete Prida, sí, es de su equipo. Tú en la Secretaría del Trabajo necesitabas un hombre fuerte. No, en el caso de la Secretaría de Salud no hay justificación. Es una segunda mano de muy bajo nivel, de pésima operación. Es bueno, no, perdón, a Soberón. Es un salud, sí, claro. Pero es un nombramiento que no te ilusiona. Tú tienes que reconocer que en política te puedes equivocar. Porque miren, vean ustedes, el caso del doctor Córdoba, el panista. Si entró con Calderón, y recibió un apoyo fuertísimo de la comunidad médica. Regresaba un médico clínico a la Secretaría de Salud. No pasó con esta mujer eso. Si se revisan los nombramientos de Calderón, fíjate nomás, la elección más impugnada, ¿no? El único secretario que recibió una muestra masiva de apoyo fue el doctor Córdoba. Aquí no pasó esto. ¿Por qué? Porque es una mujer gris, es una funcionaria, una segunda mano, siempre mediocre. Ahora, el problema es este. Sí, la agenda de la sociedad civil está avanzadísima, y eso hay que aplaudirlo. Pero el que habla siempre, lo vamos a ver en el día de mañana, es el secretario foxista, Fred, ¿no? Es el que anticipa y la otra repite, ¿no? Es un nombramiento, yo creo, temporal. Segundo, ahora, pero más grave, ¿a quién puso al frente del IMSS? Ya les dije a ustedes que el IMSS quedó en manos y el ISSSTE del... de Videgaray, son nombramientos hacendarios. Bueno, el nuevo titular del Instituto Mexicano del Seguro Social fue el personaje que asesoró a Calderón en la reforma a la ley del ISSSTE. Ese es todo su experiencia. José Antonio González de Anaya. Es un funcionario ex subsecretario de Hacienda. Y en el caso del ISSSTE, pues sí. Ah, miren, aquí hay una errata vergonzosa en el libro, dice IMSS en el 58, debería decir ISSSTE, pues se fue. Una errata gravísima, pero pues así está. ¿A quién nombraron al frente del ISSSTE? Un instituto que va a tener que ajustar el fracaso de la reforma de Calderón. Pues nombraron a quien era el representante del PRI en el IFE. A Sebastián Lerdo de Tejada, que además, ¿de qué vivía? Tenía una compañía de cabilderos legisladores. ¿Cómo te explicas, Gerardo, estos dos nombramientos? El IMSS y el ISSSTE quedan en manos del sector hacendario. Bueno. Bueno, ese fue el perfil que se puso prácticamente desde desde su papá, que ya murió, ¿no? Miguel de la Madrid. Desde la Madrid, claro. Sí, ese segmento queda dentro del área hacendaria, ¿no? Sí, digan. Doctor, en el transcurso de estos dos días, bastante buenos, ha nombrado usted, conoce a la mayoría de los actores que están en su libro. Yo recuerdo, y perdón por la ignorancia, Rosario Robles, lo único que yo conozco fue que fue jefa del Distrito Federal. ¿Por qué la designación de ella en esa secretaría que ahorita es la que... Es relevantísima, sí. De mucha relevancia. Muy sencillo, le partía, es una designación inteligentísima, le parte todo el perfil a la política social que hubiera vendido el PRD. Porque a nivel de la gran identificación popular, es una figura identificada con el PRD. Entonces, aventarla de secretaria de Desarrollo Social tiene un plus. Es una mujer, porque si se fijan, la cuota de género en el gabinete de Peña Nieto está muy, muy escasita. Está Rosario Robles, está la secretaria de Turismo y Mercedes Juan, de Atilio. Y este nombramiento fractura al PRD, le roba una imagen y gratis, porque ella estaba en desgracia por lo de Ahumada, ¿no? Recordarán, ¿no? Es una figura muy popular. Y esa popularidad no se construye fácil, son años de imagen. Entonces es un nombramiento muy inteligente, eso es lo que explica la presencia de ella. Ahora, ya otra cosa es cómo le está yendo, pero no le está yendo peor que evidentemente que a Mercedes Juan y que a la Secretaría de Turismo. La Secretaría de Turismo, como verán, está medio extraviada ahí, ¿no? Mercedes Juan, como les digo, el diagnóstico, yo estoy seguro que va a haber un relevo en el muy corto plazo, ¿no? Pero si la intención de poner a Mercedes Juan es precisamente vender la idea de con la seguridad social, entonces ¿por qué quitarla? Porque no sirve. Se necesita un cuadro que active la más dinámico. Se necesita una figura que pegue, y ahí sí lo tiene. El comisionado de Protección Social en Salud, el doctor Gabriel Osea, que es un odontólogo, exsecretario de Salud en el Estado de México, sí puede dar ese perfil. Y de hecho ya ha habido escarceos, digamos. Ese es el primero. Y el segundo, porque quién sabe, ella ha cometido errores muy graves, como vamos a ver mañana. Ella se presenta como secretaria de Salud y dice, mi agenda es la de FunSalud, ella venía de presidirla. Ya no puede decir eso. Claro. ¿Quién sabe si esa sea la agenda que puedan activar después de que se despeñó el IVA? Le falta todo lo que se necesita en ese cargo. Por eso invocaba yo lo del doctor Córdoba. Recuerden ustedes la gestión del doctor Córdoba con la epidemia de H1N1. Claro. Sí, se la llevó. Ya luego le fue pésimo, porque ya ve, terminó de secretaria de Educación. No. Vaya, pero en política entendemos, hay esos momentos y hay esa figura imantada. Exactamente. No lo tiene. Ese es el diagnóstico hasta ahorita. Podríamos hacer, evidentemente, muchas consideraciones, pero al día de hoy, como dicen los priistas, a la situación actual de hoy, así está. Así. No estoy tan de acuerdo contigo en lo que señalas de Rosario Robles, porque antes su nombramiento ya había roto con muchas facciones de las tribus paradistas, no solo por lo demás, sino por el endeudamiento y por el encono que tuvo con López Obrador. De hecho, pues, su pareja, que en ese momento fue el que le pase a los videos a Salinas de Gortari, ¿no? Digamos, ellos son los que montan todo esto. Pero eso y lo sabemos también, una élite nosotros, sí, no el gran pueblo, la figura. Por eso es hoy, y también grupos feministas rompieron con ella de una manera tajante, ¿no? Somos el círculo rojo. Sí, tienes toda la razón, pero somos el círculo rojo. Y lo otro, para el gran electorado, es una mujer vinculada a un programa social de izquierda. Es la Laura Bozzo. Sí, claro. Lo compró regalado Peña Nieto. Se lo regalaron. No le costó nada. Porque la mujer estaba completamente. Justamente lo que tú y yo sabemos. Sí, estaba completamente en la lona. Pero para la gran media. Mira, les voy a contar una anécdota para que vean la pegada de esto. En el Sindicato de Trabajadores del IMSS hay gente muy avanzada. Y yo tengo relación con muchos de ellos para conferencias sobre nada más el asunto del IMSS. Yo me acuerdo cuando Rosario Robles iba a ser ya apenas la jefa de gobierno, la invitaron y por ser mujer, no tienen ustedes idea cómo les gustaba a trabajadores y trabajadoras, de veras, créeme, era impresionante. A mí me invitaban junto con ella, yo no soy tan guapo, pero... Tampoco te lo tengo, ¿no? Pero cuando... Pero me defiendo, me defiendo. Cuando cayó la desgracia que cayó, yo se los decía en algunas reuniones... Bueno, ¿y qué pasó con Rosario Robles? Tengo mi encanto. No tenés idea la tristeza que generaba el caso. Eso pasaba con el sindicato de leyes, con el sindicato de petroleros, con... a eso me refiero, lo de Laura Bozzo, volvemos, sí, en efecto, es un fenómeno de más media. No es un asunto de círculo rojo, ¿no? Y sí compró. Yo estoy de acuerdo contigo con tu desacuerdo, pero lo compraron barato. La imagen es realada y muy taquillera. La prueba es que es la secretaria mejor colocada como mujer. Y ahora vela, en toda la gestión de la emergencia, regaña, grita, es... Pero le acaba de dar muchísimo. Yo estoy de acuerdo contigo. Se le falta mental. Pero eso no, a nivel de los más media, justamente lo dijo muy bien Gabriel, es lo de Laura Bozzo. Poca gente ve Rompeviento, sí, claro. La mayoría ve Tebasteca. Es el más media. Sí. Nos tenemos que retirar porque ya sonó la alarma, ya son las 2, pero ojo, mañana en punto de las 10 de la cierran mañana. Cierran la puerta aquí, bro. Vamos a continuar con este libro 3. Nos dejan salir hasta mañana. Atención, público mexicano. El doctor Héctor Ochoa nos hizo favor de hacer PDF este documento, ¿no? Pero tenemos... Yo le envié una copia para que ustedes lo vean en PDF y mañana trabajemos con esto. ¿Qué vamos a ver mañana? Pues mañana llegamos a la verdad. Aparece el pacto. Dentro del pacto aparece el seguro universal en los primeros 5 compromisos y vamos a ir viendo cómo se va reduciendo todavía más el seguro universal y aparece la agenda de CedeSol justamente, ¿no? Esto nos va a llevar hasta un momento estratégico, ¿verdad? Que es antes de que se presente la reforma hacendaria, ¿no? Eso es lo que vamos a revisar mañana. Esto, además de tenerlo aquí, que es lo que vamos a seguir, porque todavía no está impreso, va a estar impreso en unos meses, se puede conseguir en PDF. Sí, perdón, no, nada más un anuncio. También voy a enviarles el libro cero. El cero. El PDF. Sí. Nada más, tengo ya la listita de los correos electrónicos que dejaron cuando se inscribieron. Quiero nada más que si pueden pasar antes de conmigo para que vean que si son hechos. Chequearlo. Okay. Claro, que le den todo el apoyo a Rosario. Y bueno... Rosario García. No, Robles. Yo soy María del Rosario. María del Rosario. Ella también. Bueno, y a todos ustedes, muchas gracias por su atención. Gracias. Nos vemos mañana.